muchas gracias a toda la gente que nos escribe al top 20 de Echojoa, Sonora. Creo que no me había tocado mandarle saludos a Echojoa. Hola amigos del top 20, quisiera mandar un saludo a mis amigos de la secundaria 25, en especial a los del segundo B y segundo A, y besos a mi novio que lo amo y que lo quiero con todo mi ser, y que no pensé en llegar a quererlo tanto como ahora. Órale, ¿quién es ella? Anónimo, dice Axe. Mira, no nos dije. Bueno, dice Yoya aquí, entonces se debe llamar Gloria. Ahí está, órale. Pues ahí está el saludo, gracias por escribirnos. Tengo otro por acá. Creo que sí. Este es de Marisela Millán de Villajuárez. Ándale, mira, fuera también de las ciudades normales del top 20, Villajuárez, creo que nunca le había mandado saludos. Saludo a la raza del Cesúes de Villajuárez, en especial al Isca 4. Top 20. Número 6. ¿Qué será el Isca 4? Pues no lo sé, pero bueno, pues va el saludo fuerte por allá. Villajuárez. Bienvenidos la gente de Villajuárez al top 20. Aquí viene la quinta estación, me muero. Por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me hace extrañarte, que me hace soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama. Ay, cómo me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. En otro lugar, otro éxito más en el top 20. El número 5, ya estamos en las 5 mejores de la semana. Y ahorita viene otra dedicatoria a distancia, que espero esté más light que la que presentamos hace un momento. Pero este es un éxito bueno, es de Julieta Venegas, que se llama Eres para mí. Lo escuchas en el top, top 20. Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí, lo ha dado el tiempo. Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome, la calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para

digas que no. Me pone triste y sentimental. Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir, porque me falta mi otra mitad. Y entonces que me digas que no. Me pone triste y sentimental. Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir, porque me falta mi otra mitad. Y entonces que me digas que no. Y estuvo sentimental. Y aquí viene la dedicatoria a distancia. Top 20 con Omar Dávila. Dedicatoria a distancia. Bueno, leemos otro correo electrónico de alguien que nos escribe y nos pide una canción especial para alguien especial o que nos quiere contar una historia bonita. Y entren ustedes a www.omardavila.com y mándenos su historia. Una historia de amor, de desamor, de alegría, de tristeza, de lo que sea. Pídanos la canción que les acompaña, que les trae ese recuerdo especial, que les recuerda a determinada persona, o bien nosotros le busquemos una canción que le quede a tu historia. Esta se hace llamar La Enamorada. La Enamorada. Ella es de Guaymas, dice. Hola Omar, te escribo para que dediques una canción. Bueno, no tanto a mí, o sí. Ok, la canción. No sé, la verdad. Yo estoy enamorada como una loquita de un niño desde hace ya 4 años. Fuimos novios y rompimos por sus celos y su infidelidad. Él aún me busca, pero yo no quiero volver porque tal vez me haga lo mismo. Pero lo quiero y quisiera que me pusieras una canción que nos quede a los dos. Omar manda saludos para la nena y el loco. Y sí lo quiero, pero tengo miedo. ¿Qué canción nos queda, Omar? Eso dice la enamorada, que debe ser la nena, que le dedica al loco. O será el loco Néstor que trabaja con nosotros acá en Hermosillo. Pues quién sabe, a lo mejor es al loco Néstor. Bueno, esta canción que les voy a poner les queda, ¿eh? Les juro que le queda si te fijas más o menos en la letra y la aplicas a tu situación. De una manera abstracta y bizarra, como son las letras, o eran las letras de los Caifanes cuando eran, yeah, los Caifanes. Porque ahorita ni la sombra. Esto es La Célula que Explota. Es que no quiero ni tocarte. We'll be right back. Caifanes y no cantaban canciones de Juan Gabriel? Cuando eran rockers, cuando eran yeah, cuando estaba Alejandro Markovich con ellos, ahí había buen rock and roll, no como ahora. Soy Omar Dávila, ya vuelvo después de una pausa. Estás en el Top 20.